Osvaldo, contabas que hay una persona que nunca declaró que estuvo con ustedes acá. Sí, hay un compañero que nunca declaró, que sobrevivió, cuyo apellido es Urreta Vizcaya, que era un dirigente de la agrupación Orientación Socialista y que estuvo secuestrado con nosotros y que, bueno, nunca declaró, nunca quiso declarar y se fue al exilio a México. Y yo sé que hace 2 o 3 años falleció. Pero bueno, era mayor que nosotros. Era un poco mayor que nosotros. O sea que no sé. Tendría 70 y pico de años en esta época. Una cosa así.